queremos ayudarte, rebajando tu cuenta a 9,990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en BTR.com desde el 1 de abril. BTR, vívelo hoy. En Banco Estado nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, debido a la contingencia provocada por el coronavirus y la recomendación de evitar lugares de concurrencia de público, te sugerimos realizar tus transacciones bancarias de forma remota en nuestra app Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Enfrentar el coronavirus es proteger a tu familia y a todas las familias. Es pura solidaridad. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís tú? ¿Qué me decís tú, digo yo? No. ¿Qué me decís? ¿Ah? ¿Qué me...? No. ¿Qué me decís tú? No. ¿Qué me decís? ¿Ah? ¿Ah? ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. La temperatura llegó a los 29 grados, pero no más allá, Marcelo Comparini. Nos mintieron los meteorólogos. No, no, pero hoy día tú en la mañana inicialmente dijiste 29, después corregiste a 31, es decir, sí. tu pálpito era correcto. Es cierto, tienes toda la razón. Mañana va a ser más o menos parecido, 27 grados la máxima según los termometristas. ¿Eh? Eso es lo que te puedo decir. ¿Está Miguel Iván ahí por ahí o no? A ver, aló. Hola, Marco, Marcelo, ¿cómo te va? Ese es el ánimo. Así, animoso. Animoso. Ahí te festejo el trajo, pero... Tú sabes que he estado esperando toda la tarde, Miguel, que llegue este momento para que tú me expliques este enredo que hay de comunas partidas por la mitad está con cuarentena, la otra mitad no, la mitad sale, la otra mitad no entra. Explícamelo, por favor. Por favor. Sí, por favor. Hay varias cosas que nos enteramos el día de hoy cuando se da como este registro de los casos de infectados y también de los fallecidos. Infectazos. Hoy día, además, siempre hay un dato que se da y que la gente a lo mejor lo subestima un poco, que es los recuperados, que hoy en Chile ascienden a 890. ¡880! Les voy a contar en breve mi situación. Transparenta. Transparenta tu situación. Si vengo llegando del dentista, con eso les digo todo. Ay, cambio de sexo, nuevamente. Pero estoy aquí al pie del cañón tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible. Yo les comentaba estos 898 casos de recuperados del COVID-19. Uno dice ya, bueno, esto es para saber cómo se está aplanando un poco la curva de esta proyección que hay de cuánta gente se va recuperando. Pero hoy día el ministro de Salud dio un dato que de verdad fue muy curioso para mucha gente, porque en ese registro van contabilizados las personas que han fallecido. Yo no sé si ustedes estaban al tanto de esa información. Hoy día había un par de tuiteros que decían que era como un protocolo técnico de la OMS contar las estadísticas en los recuperados, la gente que superó la enfermedad, a los muertos, lo cual obviamente es un problema comunicacional, al menos, ¿no? Es razonable, la gente que se va al cielo y está con el tatita Dios se recupera. Claro, muchos dijeron que era un tecnicismo un poco, que en verdad como este gráfico de aplanar la curva no era tal, porque por ejemplo en el caso de Chile hoy tenemos 43 fallecidos por coronavirus. Entonces, claro, uno hace la resta a los 898, tampoco es que sea tanto, pero sí no. Deja entrever que puede ser un tecnicismo de entender que alguien que se recuperó finalmente es porque falleció, es porque recibió la letalidad del virus. Sí, ahora el dato más importante en cuanto a la curva es la cantidad de contagiados. Esa es la curva que hay que aplanar, porque lo que no queremos, o no quiere más bien el sistema de salud, es que haya mucha gente tratándose al mismo tiempo. Así que esa curva es la que nos debería preocupar más que la curva de cuántos son los recuperados. Claro, 301 casos, o en todo caso nuevos, de contagiados por coronavirus. Bueno, y vamos a entrar en este detalle. ¿Y fallecidos cuántos nuevos hubo? Tres nuevos fallecidos. O sea, se ha mantenido bastante. Eso es bien, bien curioso lo que ha pasado en Chile, ¿eh? Que la tasa de fallecidos en relación a los contagiados se mantiene muy baja. Bueno, sí, claro. Hay que ver cómo lo estamos contando también, ¿eh? Porque hay muchas dudas con respecto a parece país, que es país con, cómo lo hacen. Con un abaco, parece. Parece que es con un abaco, ¿eh? No, porque, por ejemplo, los franceses no cuentan a los muertos que mueren en la casa, o los españoles no cuentan a los que nos hicieron el test. Entonces, ahí hay un tema que hay que estar. Por ejemplo, en Brasil acaba de haber una polémica y mandaron a todos los departamentos de emergencia, de urgencia, 560.000 test. Y no tienen idea cuántos se han hecho todavía. Entonces, hay una pata de pollo en algunos países por tratar de actuar rápido que... ¡Ojo de pollo! ¡Ay, Marcelo! Nos metimos en profundidades ahí. ¡Qué pena más grande! Bueno. Bien, explícanos ahora lo de las cuarentenas. Entremos en ese detalle. Obviamente, además de comunicar las gestiones que está haciendo el MinSal, además de las cifras que ya hemos mencionado, el gobierno, en voz del ministro Jaime Mañalich, anunció un cambio en esta cuarentena, que ustedes saben que primero eran en 7 comunas, después fue en 6, cuando se bajó la comuna de Independencia, que esta medida actualmente regía en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que se va a extender por un par de días más, hasta este lunes 13. Pero, sin embargo, esta cuarentena va a terminar, como le explicaba, el 13 de abril a las 5 de la madrugada, es decir, cuando finaliza el toque de queda. Y aquí es donde viene el detalle. Eso es el lunes. Esto es desde el lunes. Ojo, no es que la cuarentena para esas comunas se va a acabar ahora. Eso es desde el lunes, que en el fondo todo este protocolo quieren sumarle el protocolo que viene con la Semana Santa. En el fondo, el término de la Semana Santa es el detalle. Perfecto. ¿Y con eso van a completar cuánto? ¿3 semanas en cuarentena cuando termine el lunes? ¿O 2 semanas? Tres semanas. Un poquito menos de 3 semanas, porque la cuarentena partió un jueves, menos. Ahora va a finalizar un lunes. ¿Verdad? Ya. Sí. Ya, entonces ahora van a haber algunas comunas que van a tener una cuarentena parcial. ¿Parcial? ¿Por qué? Porque van a ser ciertos sectores que van a estar en esta cuarentena obligatoria. Esta cuarentena obligatoria que ya sabemos que rige hasta las 10 de la noche, hasta que comienza a regir el toque de queda. Y estas comunas son Santiago, Ñuñoa y Puente Alto. ¿Ya? ¿Ya? ¿Puente Alto? ¿Estamos ahí? Sí. Que digamos en Puente Alto. Puente Alto. Puente Alto está dividido como el Oriente y Poniente, y Ñuñoa y Santiago están divididos como el Norte-Sur, ¿no? Exactamente, mira, por ejemplo... ya, y eso la zona sur de Ñuñoa va a ser la que está en cuenta, desde Avenida Grecia hacia el sur, y la zona sur de Santiago desde el eje Mata Blanco Encalada hacia el sur. Esos van a ser los cortes que van a haber. A ver, Miguel, y esto tiene que ver porque los casos que están identificados de gente que está contagiada están en esos sectores, me imagino que se mantienen en cuarentena, sí. Y en cambio en los otros sectores no hay gente que está contagiada, o hay muy poca. La verdad, no sé. Es muy difícil establecerlo. Lo que hayan dicho a priori es que esto tenía un fin estratégico, más de cuánta gente hay contagiada es cuánta gente se mueve en esos sectores de las comunas, que tiene que ver por temas laborales o por gente que no respeta la cuarentena obligatoria, igual empieza a ser su vida normal, que eso es como, porque determinar por comuna la zona de que hay más infectados es muy poco probable, por lo menos desde el punto de vista científico, a menos que uno haga un catastro tipo censo, que vaya por las casa por casa preguntando cuánta gente hay infectado y así poder decidir. Miguel, pues se supone que tienen identificado a todos los, ¿cuántos son? 900, a todos los contagiados, sí, dónde viven, dónde están. Porque llaman al teléfono, eso. Llaman al teléfono y les dicen, les van a hacer el test. Ese se supone que es el protocolo. Claro, pero que eso se pueda como dividir las comunas por la mitad de una manera simétrica, eso es por lo menos lo que yo leía como de los expertos, que decían como que es difícil determinarlo, que lo más ordenado, porque mira, primero ya es enredada la comunicación, y lo segundo, desde el punto de vista práctico, es muy difícil fiscalizarlo. Yo me pregunto cómo va a ser la fiscalización si es que van a haber cordones sanitarios de entre medio de las comunas. Bueno, hacia ahora, Miguel, para la fiscalización. No por eso, pero si se podría hacer de comuna a comuna, una comuna aquí, de una calle para allá, ya no están en cuarentena, también se puede hacer en cualquier calle, cualquier comuna. O sea, en realidad, el casa por medio sí. Puede ser. Sí, yo sé lo que me da la sensación de que hay un plan. Alguien tiene un plan aquí. Entonces, uno puede dudar de que sea efectivo o no, pero alguien está haciendo un plan. Yo creo que el Excel. ¿Al menos eso es bueno? El Excel del ministro, sí, tal vez él hizo cuando Pete que estudió este tema, estudió un máster de, ¿cómo se llama? Epidemiología. Y tal vez ahí su tesis fue sobre cómo dividir las comunas en caso de emergencia. Ahora, el vecino de Mata Sur, hablándole al vecino de Mata Norte, diciéndole, ¡ja, ja, ja! ¡Mírame, mírame! Estoy en toalla, salgo a la calle. O sea, ¿cómo lo van a hacer? Va a haber ahí una lujuria entre un lado y otro de la calle. Ahora pasaba entre comuna y comuna. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta. Hasta ahora, por lo menos, la curva no ha jugado bien. Sí, bueno, otro también de lo que también hay una. La gente que está como entrevero es la gente de Puente Alto, que se anunció que desde el jueves 9 de abril a las 22 horas sobre la cuarentena, solo una parte de Puente Alto, que será la zona ubicada al poniente, o sea, al oeste, si es que uno lo mira desde el eje Vicuña Maquena, Vicuña Maquena o Conchitoro, que es la misma calle que cambia de nombre. ¿Ya? Entonces también hay un problema porque la parte más industrial, por decirlo así, de Puente Alto, donde está ubicado el comercio y el mayor flujo de personas, en las que se va a ver en cuarentena. Entonces la gente que se tiene que mover para sus trabajos, porque en el sector de la plaza de Puente Alto, que es donde se concentra el comercio de Puente Alto, eso no ha parado. La gente está trabajando de manera normal. Entonces ahí es donde va a volver este trámite de sacar el permiso. No sé si los empleadores van a empatizar, se van a adherir a la ley de protección laboral, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a desarrollar durante estos días. Yeah. Pero probablemente debe ser ese el objetivo, de que la cantidad de gente que está yendo a ese sector no vaya más. Sí, entonces por eso digo que por un lado, claro, tiene la lógica de dividir la comuna. Otros decían, ¿por qué derechamente que las partes que no están en cuarentena, las partes que están, entre comillas, más tranquilas, si no le va a afectar tanto, mejor decretaban cuarentena total a la comuna? Hay que decir que fue tan enredado que después, cuando salió la subsecretaria de Prevención del Delito y la de Salud, Daza y Martorell, trataban de explicar y decir con un mapa. Entonces, las Condes sí tiene. Santiago está dividido, o sea, igual en un país que no entiende lo que lee, decirle que lo vaya a dividir por la mitad, entonces, ¿en cuál parte quedo yo? Sí, pues sí. Que ahí tenemos problemas, Miguel, Iván, ponte en sus zapatos, no tienes los datos tan así, azarosamente, todo porque cambiaste de sexo hoy día, no es así, no es así, ¿ya? Dale, por favor. Ok. Vamos a una canción. Vamos a una canción, sí. Ah, perfecto. ¡Oh! Mi pequeña bolsita verde, ¿eh? Oye, ¿tú quedaste en la zona de cuarentena, Miguel Iván? Sí, yo soy vecino de la Carleta. Estamos los dos en confinamiento. ¿Juntos? No, ojalá, pero no. Ajá. Looking for some happiness, but there is only lonely. Vamos, mira que se puede, 6:16, Qué veloz que se fue esa canción. Ya, aquí vamos ahora, Miguel. Sí, vamos ahora, hace tiempo que no le hemos dado a hablar de política, netamente de política que no tenga que ver con el coronavirus. Porque ustedes saben que a pesar de que estamos todos pendientes de la pandemia, hoy día también se daba la votación para este recambio que hay en la Cámara de Diputados. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Entonces, ¿y qué hora es Coba? Claro, y Guido la Escoba, bueno, vale decir dele primero ritmo, que tú... Dele el ritmo, diputado, Miguel Ivana, vamos. Sí, que el diputado de Renovación... Es que lo voy escuchando con desfase, entonces no sé si me van a hablar o no. Que el diputado de Renovación Nacional, Diego Paulsen, es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados. El diputado más joven en la historia de la corporación en tener este cargo, iba a suceder a Iván Flores. Todo indicaba que quien iba a ocupar ese lugar iba a ser el demócrata cristiano Gabriel Silver, porque quienes tienen la mayoría en la Cámara es la oposición, y como son ellos los que votan, generalmente tratan de mantener la coalición para poder tener la mayoría en la Cámara. Al final, todo fue un fiasco, votaron en contra, se agarraron entre ellos. Primero, nunca ¿quién, fue quién con el... quién? Cuenta el detalle fue... de esto, cuenta, es sabroso ya. Esto, sabroso. Nunca fue... mucho el candidato de consenso Gabriel Silver, bueno, primero porque mucha parte del Frente Amplio y el Partido Comunista no tiene mucha simpatía política por él, porque recordemos que él ha votado en bloque con el oficialismo muchas veces, él ha patrocinado proyectos que vienen del gobierno, entonces de hecho lo tildaron que era el guaripola de Piñera, de los proyectos de Piñera, entonces no les gustaba mucho, pero entre pasillo y pasillo habían dicho, bueno, entre tener a él, a tener a alguien de la contra, vamos a votar por Gabriel Silver. Bloques feministas también de la oposición tampoco presentaban mucha simpatía por él. ¿Se acuerdan que alguna vez comentamos esta carta que se filtró donde lo acusaban de violencia intrafamiliar y que era una carta anónima y que después los peritajes de la PDI, meses después, eso sí, revelaron que era el equipo de el diputado René Alinco el que había filtrado la carta? ¿Se acuerdan que lo comentamos? Sí, me acuerdo. Sí. Ya, bueno, ¿y entonces, qué pasó entonces? ¿Ellos se ausentaron y no votaron? No, al final votaron, pero votaron por la contra. Al final, él fue por 2 votos, por 58 votos versus 56, ganó, obviamente tenía la mayoría que requería para poder alzarse como nuevo presidente de la Cámara de Diputados, y así fue. Pero esa fue la primera parte, porque la segunda parte también tiene que ver con la vicepresidencia, quien estaba postulando para ser vicepresidente. ¿Quién ganó en vez de Silver? Diego Paulsen. De Renovación Nacional. Joven, él es el joven de 32 de años, Marcelo. Pero sí. Nunca he escuchado hablar de él. ¿Y es hijo de Diego Paulsen? Es hijo ilegítimo de Fernando Paulsen. De Fernando, ya. Sí. Ya, entonces también en la votación iba incluida la vicepresidencia, por supuesto, y quien corría con la mayor, por lo menos en el Vox Populi, quien corría con más suerte para tener ese cargo, era la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. De hecho, muchos decían, bueno, va a ser una mujer, va a representar el feminismo. Bueno, finalmente también perdió la elección por la vicepresidencia y al final fue el Evópoli Francisco Undurraga quien se quedó con el cargo. Ahora, es decir, explícame una cosa. Si Chile Vamos tiene minoría y toda la oposición, que en realidad son como 2 o 3 oposiciones, pero tienen mayoría, ¿cómo no fueron capaces de ponerse de acuerdo en la votación y ganan los otros? Es muy raro esto. Sí, ¿no? Es que es el tema de lo que te explicaba, es lo que da cuenta de una izquierda, o no le digamos izquierda, sino una oposición que de verdad que está cercenada, porque es como tú dices, Marco, que hay una doble oposición, porque el Frente Amplio no siempre vota en bloque o está en concordancia con lo que hace la ex no toda mayoría. Frente Amplio tampoco, no todo el Frente Amplio está de acuerdo con lo que piensan ellos mismos. Por eso están divididos entre ellos, más aún con el bloque completo. Entonces, claro, los bloques más conservadores de la izquierda o de la centroizquierda, es decir, la Democracia Cristiana y el Partido Radical, no le dieron los votos, no le dieron el apoyo a Carol Cariola, versus que la parte más, entre comillas, radical, el Frente Amplio, el Partido Comunista, no le dieron los votos a Gabriel Silver, entonces se mataron entre ellos, así le dejaron en bandeja la testera de la Cámara de Diputados a Diego Paulsen y a Francisco Undurraga, que es de Bópoli, así que van a ser ellos, va a ser la oposición que desde ahora va a liderar lo que queda. ¿Cuánto tiempo? Es un año, siempre un año ahora, legislativo. Ojo. Estoy viendo acá una declaración de Pepe Aut, que es uno de los salientes vicepresidentes, y dice, no creo que esta mesa dure mucho. ¿A qué se referirá Miguel Iván? Pregunta la pregunta por, Marcelo Comparini, la tengo que hacer yo. Pero es por todas las cosas que hemos visto, ¿no? Que están esas acusaciones constitucionales. Ahora, que tengan un motivo, porque no pueden hacer un veto político porque sí. Y la verdad es que la actualidad del país dice que hay que preocuparse de muchas otras cosas antes de empezar a hacer interpelaciones, acusaciones constitucionales. O sea, primero hay que superar una pandemia, después vamos a ver lo que va a quedar del estallido social, si es que se retoma, ya quizás cuándo, y después ya se puede perder el tiempo en esas cosas. Porque ellos fueron electos democráticamente, o sea, si no se pusieron de acuerdo entre ellos, según lo que dice Bebe Out, que no le echen la culpa ahora a otras cosas. Sí. Ya. Así es la cosa. Hay que una noticia que llega que es muy complicada porque se ha informado por parte del Club Universidad de Chile que el padre y el abuelo de Walter Montillo han fallecido por efectos del coronavirus, ¿eh? En Argentina. Esta semana, según lo que estoy viendo, un comunicado publicado hoy día en el sitio oficial del Club Universidad de Chile. Falleció el padre de Walter Montillo y la semana pasada había fallecido su abuelo por la misma causa, que tenía 91 años. Así que muy complicado. El padre tenía 60 años. O sea, también mira, tampoco joven. Es demasiado. No, muy joven. Muy joven. Así que bueno, vamos a una canción ahora. Vamos. Una canción. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es esto? ¡Ay, que se puso! ¡Ay, que le pone color! Pero, ¡Ay, que la pone! ¡Sí! Ahí estaban los asesinos en esta canción. Miguel, ¿te queda alguna noticia? Sí, al cierre, una noticia que tú veo que la has estado monitoreando, Marcelo. La Comisión de Constitución del Senado aprobó este veto que habíamos comentado del gobierno

En Banco Estado nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso, debido a la contingencia provocada por el coronavirus y la recomendación de evitar lugares de concurrencia de público, te sugerimos realizar tus transacciones bancarias de forma remota en nuestra app Banco Estado o en www.bancoestado.cl. Si aún no descargas nuestra app, puedes hacerlo en App Store o Google Play. En Banco Estado, estamos contigo. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Nos echaban de menos? Bueno, estamos de vuelta con Marco y Marcelo y todo el equipo de Esto Tampoco es Plaza Italia, solo por la 102.1 Oasis FM. Son las 6:31, les recordamos que a las 8 vamos a tener un... Sí. La casa en la plaza de la... No, la plaza... No, la plaza en la, oh, la casa, los, es un nombre, la casa. Un nombre raro. La plaza en la se casa. Va pegando, la plaza. Se va pegando, se va pegando. A las 8, oye, en Instagram Live. Oye, las noticias del coronavirus dan la vuelta al planeta y han aparecido un montón de iniciativas que tienen que ver con cómo ir a ayudar especialmente a los equipos médicos. Y nos llegó la noticia de que Softis, que es filial de SMPC, está implementando un plan para no solo reducir el riesgo de contagio de enfermedades en estos momentos, sino también para ir en ayuda a los servicios públicos de salud en Chile y en Brasil. Softis, tú sabes que es una empresa de productos de higiene y cuidado personal. Tiene entre las marcas más conocidas, Elite, marca, Comfort, Nova, BabySec, que sea un montón de marcas. Compraron dos máquinas de fabricación automatizadas para hacer mascarillas quirúrgicas con los máximos estándares internacionales, y estas van a ser instaladas tanto en la planta de Puente Alto en Santiago como en Sao Paulo, en Brasil. Y esas mascarillas, entonces, en 30 días las van a empezar a entregar a... van a ser 60, 80 mascarillas por minuto, y van a ser algo así como 1,5 millones de mascarillas al mes para cada país. Y lo van a distribuir de manera gratuita, entonces, a través de los servicios públicos de salud, aparte de, por supuesto, entregárselas a sus propios empleados. Así que es una noticia que se puede imitar, que otras empresas empiecen a reconvertirse y poder hacer esto como Softis, para que no sea la única que ayuda de esta forma. Vamos a conectarnos con nuestra Loreto hoy día. Ahora, mira, a continuación, por favor, Manolito. Lárgate. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. La increíble, única y excepcional Loreto Gatica está con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, chiquillos. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Oye, Gwendolyn. ¿Tú sabes algo que ha ocurrido que tiene que ver con tu tema? No sé si has escuchado, Loreto, lo que ha pasado en muchas casas. De ello me imagino al éxito del programa este de La Divina Comida. Hay muchas casas que son dos, tres hijos, un hijo, no sé, el grupo familiar se ha organizado para hacer su propia divina comida. Entonces cada día hacen la comida uno de los hijos, la mamá o el papá, y los otros le ponen nota. ¿Has escuchado eso, no? Ay, sí, me parece estupendo. En el fondo es como la revolución de nuevo de estos espacios olvidados, como la cocina, que ahora en cuarentena, ¿viste? Hay que poner las manos en la masa. Oh. Excelente. Yo tengo ya que estar planificando, porque la próxima semana lo vamos a hacer en mi casa y no se me ocurre mucho, así que dame ideas. Ya, pero graba, ¿eh? Yo quiero ver eso. Ya, sí, vamos a hacerlo igual como si fuera un programa. Ya, estupendo, te voy a mandar un par de recetarios entretenidos y te voy a acordar de algunos canales que vimos la semana pasada y donde puedes sacar ideas muy buenas también. Marco, pero hazlo, proponlo en tu casa también, pues ustedes son hartos también. Sí, pero no, sí, es que aquí está lleno de veganos, entonces todas las cosas que digo acá, soy minoría acá, absoluta. Bueno, Loreto querida, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Es que lo que pasa es que esta es una semana rara, pero dentro de todo igual es fin de semana largo, y lo que vamos a hacer es un especial de delivery de chocolate, específicamente de huevitos de Pascua. ¡Oh! ¡Ah, mira tú! ¡Mira tú! ¡La Pascua! Ya, y tú dices, ¿dónde conseguir? Porque en general el huevo de Pascua, como a granel que se vende, no es muy buen chocolate, ¿eh? No, pues entonces hicimos un compilado de 5 chocolaterías así fantásticas, artesanales, ricas, que además puedes pedir otra cosa, si la golosería, digamos, no se suscribe solo al huevito. Y además con alternativas veganas, Marcos, ¿viste? Y sin azúcar, y que tú puedes pedir por internet y que llegan a tu casa sin aglomeraciones. Ah, mira. ¿Por dónde partimos? Vamos a partir por una que a mí me encanta, que se llama Damien Mercier, o Damien Mercier, y que es una chocolatería que queda en Las Gualtatas originalmente y que uno puede pedir el despacho de domicilio. Oye, y también tienen unos helados más buenos, veganos también y sin gluten. Y ahí tienen alternativas como, por ejemplo, una bolsita que llega como con... que parece una zanahoria y que cuesta desde 7.700 pesos la chica. Yo siempre pido la mediana grande, la chica a mí no me va. Y son 10 huevitos. ¿Ya? ¿Sí? Es que me llamó la atención. Deja que termine. Es que el enredo ya es total. Es un conejo que pone huevo, pero los huevos vienen adentro de una zanahoria. No se entiende. Eso mismo, ¿viste? Bueno, es que también puedes pedir el conejito que viene con una canastita con huevito o esta bolsa fabulosa que es como una derivación, ¿viste? Con estos 10 huevitos de chocolate que pueden ser amargo, de leche o blanco y vienen además rellenos como con una pasta avellana europea fantástica porque el huevo cóncavo no se usa, encuentro yo. Yo creo que alguien con trago tiene que haber confundido toda esta cuestión hace algún tiempo atrás y tiene que haber hecho, ¿por qué hay huevitos y los conejos? No, que bueno, lo que pasa es que, y listo, ahí estábamos juntando huevitos con los conejos y nadie se lo pregunta mucho, digamos, ¿no? Así nacen las cosas. Es que, ¿qué hacer? O sea, con cuarentena y encuentro que el alcohol, el chocolate van de la mano. Oye, ¿no es muy caro esto? Porque se ve como una cosa de alta gama, ¿no? No, fíjate, la bolsa de zanahorias cuesta desde 7.700. Hay alternativas más caras, por ejemplo, si lo quieres sin azúcar, la misma bolsita ya cuesta 16.900. Pero hay huevos, por ejemplo, de puro chocolate y que también vienen rellenos bien con harto chocolate, cero cóncavo, y que pueden ser amargos o blancos, y esos cuestan 4.100. Pero para, ¿por qué no te gustan que sean huecos? ¿Tiene algo contra los huecos? Marcelo, sí, porque me mata la ilusión. Lo muerdo y no tiene nada dentro. Se acaba el tiro, se derrite, se rompe. Ya no hay caso. La cabeza se me fue para otro lado ya. Hace rato ya no. No, tiene que ser con relleno, tiene que haber sorpresa. Ah, ya, perfecto. Ya. Con sorpresa, entonces. Con sorpresa, con sorpresa. Es parte de. Ya, esto es de Daniel Mercier. Es Damien Mercier o Damien Merci, que es esta tienda de Las Gualtatas que uno se puede meter a el sitio web, Damien Mercier. Y ahí tienen el mismo sistema de delivery, se demora entre 45 minutos, una hora, un poco, depende de dónde. Cuesta el delivery alrededor de 2.600 pesos. Ya, fantástico. Ya, y llega a todo Santiago. A todo Santiago, excelente. A todo Santiago, ¿viste? Tú también estás incluido. Me tenté inmediatamente. Escuchemos una canción dulce, entonces. Dulce. Súper dulce. Vamos a bailar. Vamos, que se puede. Thank you. Relax, get hit, get on my tracks. Do your fancy hitchhike. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Ready, ready, raise your little thing all over. Oye, estaba leyendo recién a propósito de los huevos de Pascua, una declaración que hizo hoy día la primera ministra de Nueva Zelanda, que es muy joven. Y él, ¡ay, la amo! Ella se dirigió a los niños de Nueva Zelanda y les dijo, para nosotros tanto la hada de los dientes, para ellos no es el ratoncito de la hada de los dientes, como el conejito de Pascua son trabajadores esenciales, pero están muy ocupados por esta situación, tienen que preocuparse de sus propios conejitos, y es por eso que tal vez no llegue a todas partes, así que le pido a aquellos que sí les llegue que compartan con sus vecinos para que todos podamos tener huevitos. Mira qué bonito. Una, yo soy muy fan de ella, muy fan de estos detalles, sí. Sí. No, aparte que ella va como con la guagua a trabajar, me cae fabulosa. Sí. Ya, ¿dónde más podemos ayudar al conejito? Vamos a seguir con Caramel. Esta es otra chocolatería artesanal que ya tiene como más de 8 años y donde también puedes encargar estos huevitos de Pascua y que también son mega golosos. Además, por pedido sobre 20 mil pesos llegan gratis también a todas partes de Santiago. Tienen sin azúcar, tienen sin gluten y también tienen versiones veganas. Ah, mira. Fantástico. Ah, y a mí lo que más me gusta es la versión golosa, que van desde los 3 huevitos que cuestan 1.290, por ejemplo, y otros huevitos grandes o medianos que también son rellenos. Para mí el relleno aquí es muy importante. ¿Qué tiene? El relleno ¿qué le lleva? Puede ser, mira, praliné, que es esta como esta cremita de almendras maravilloso, pero que no deja de tener como este punto medio de caramelo y de crocante. O puede ser de sneaker, el clásico chocolate. Cosa más buena que el chocolate con caramelo. Ese se te pega en los dientes de atrás. Ese mismo, pero este es una cosa artesanal, entonces no se te pega en los dientes. Ah, yeah. Tiene ese crunchy nomás detrás, que es tan agradable. O si no, si tú ya quieres una cosa, una cremosidad, una suntuosidad extra, puedes pedir el de Cookies and Cream. Y es una crema de galletas dentro de tu huevito de chocolate. Y tú cuando dices grande huevo grande, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablamos cuando hablamos de huevo grande? Marcelo, una vez 18 más. Centímetros. No. Tú. Ah, perfecto. O sea, una vez. Ahora. A mí me mandaron de regalo acuerdo en qué canal estaba que me mandaron de regalo para esta época un huevazo. Era una cosa de gigantesca y adentro estaba lleno como de M&M, de un montón de otras cosas. Olvídate, bueno, mi hijo. O sea, no lo tuve que lanzar y cayó en el medio y ¡pah! Se quebró y saltó todo lo que tenía adentro. Muy bueno. Qué muy bueno, ¿viste? Sí. Ese es un huevito con sorpresa. Aquí también hay otro que me gusta mucho, que es como relleno, pero con chocolate y con marshmallow. Entonces como que se va derritiendo y uno llega al marshmallow, a eso de poco como más infantil, como de gomita, rico. Ese sí se pega un poquito en los dientes, que es decirlo. Ah, oye, pero la otra vez nos dijiste que habían esta idea del 70%, 80% de cacao, que muchos mentían con eso porque le ponían un montón de cuestiones que son inoperantes, digamos, ¿no? Hay que fijarse. Estos artesanales no, y tienen distintas variedades de cacao y te explican al 36, al 40 y todo lo demás. Ya. Ok. Vamos con otro dadito entonces. Vamos con otro huevito. Vamos a ir con un clásico que es la Varsovien, que también ahora por el sitio web, esta chocolatería con más de 64 años de trayectoria, que puedes pedir por la web, pero hay que decir que la web está un poquito colapsada, pero tienes otras aplicaciones como Rapid, por ejemplo. Y si tú usas el código Pascua en Casa, tienes 20% de descuento. Mira, mira tú, que además barato. Con esa posibilidad. Ajá, y aquí la gracia es que tienen los huevitos con chocolate y de mazapán, o sea, tienen también ese surtido, y tienen un tipo de chocolate que a mí me gusta mucho, que es el chocolate rubio, que es uno así de color bien dorado. ¿Eh? El rucio. Rubio. ¿Ese es el rubio? ¿Rucio? Claro, como Luis Miguel. Chocolate grasa, bien dorado, que en el fondo como que intentaron hacer chocolate blanco y les quedó mal, y de ese error apareció el chocolate rubio. Entonces, en el fondo es un tipo de chocolate que se hace más que nada con manteca de cacao y que tiene un sabor mucho más dulce y parecido al caramelo o al manjar. Allá. Oye, me interesa el tema del mazapán. El mazapán a mí siempre me ha llamado la atención desde que no entendía de chico por qué se llamaba mazapán, si no tenía nada que ver ni con la masa ni con el pan. Es verdad. Invento alemán, ¿qué se puede decir? Pero es rico el mazapán. Es rico, esta masa de almendra, fabulosa, rica, artesanal, muy buena. Y dentro de eso, ya que estábamos hablando del buen chocolate, entonces vamos a caer en lo que es este chocolate que yo les he explicado, que es uno de los mejores del mundo, que está en Plaza Italia y que también tiene una versión que uno puede pedir por WhatsApp o por mail, está en el Instagram las maneras de pedirlo, y que este sí tiene, por ejemplo, un mazapán 100% artesanal, que son unas zanahorias de mazapán, que cuestan $1,750, y es un mazapán hecho en Valdivia, a la antigua usanza, sin natural, o sea, totalmente natural, sin preservantes ni nada. Mira. Ah, mira. Ah. O sea, hay para todos los gustos acá. Para todos los gustos. Y aquí tú sí puedes especificar, por ejemplo, el porcentaje de cacao con el que te gusta el conejito. Hay conejitos grandes que cuestan $3,900 y ese puede ser, por ejemplo, de 70% de puro cacao y ese se endulza solo con azúcar de caña orgánica. Hay otros, por ejemplo, a mí me gustan más dulces, yo no soy tan de chocolate amargo. Ese hay uno de 51% de cacao con leche entera, o de chocolate blanco, que es este que explicábamos que se hace un poco con manteca de cacao orgánico, la leche entera y el azúcar de cacao orgánica. Sí, ese como que le falta chocolate, encuentro el chocolate blanco. Oye, pero ¿tú te comes los conejitos o los huevitos? Porque yo no me puedo comer, yo comerle la oreja al conejito me da como pena. Es que si viene relleno, yo he triturado el conejo. Ah, sí, ya. Sí, es que si es cóncavo, como que me da pena, yo se lo dejo bonito. Pero si tiene relleno o si tiene sorpresa adentro, igual le como a la oreja. No discrimino. Tú no te puedes resistir a la sorpresa. No, no me puedo resistir. No me puedo resistir. Es lejos la mejor parte. Muy bien, vamos a otra canción. ¿Qué tienes ahí, Manolo? Mira, Carlos Alberto García Moreno. Vamos, Charlie. Estás buscando un viejo. Ay, qué bonita canción de Carlos Alberto García Moreno. Loreto Gatica, un último datito por ahí. Sí, tenemos un último dato que es Patagonia Chocolate, que es la misma familia de Entrelagos, que tiene una casa de chocolate aquí en el Golf y que también llega con delivery. Y que, bueno, ahí encuentras todo tipo de bombones sin azúcar, además de galletitas pintadas en formato de Pascua. Pero a mí me encanta porque tiene una caja especial que se llama la caja de la cuarentena y que cuesta... Hay desde 19.900 en el fondo y que llega con huevitos, con galletitas, con alfajores, con cuchuflis, con cuanto hay de cosas dulces y ricas para disfrutar esta cuarentena. Ay, qué bueno. Ah, pero es... Oye, como una chancha. Pero si para eso estamos, si esto es lujuria, pues Marcelo. Es verdad, es verdad. ¿Y esa caja cuánto vale? La privación no se usa aquí. No. ¿Por eso cuánto vale la caja? 19.990 a 29.990 y que tiene este surtido de chocolates, alfajores, trufas, submarinos, cucharitas y cuchuflíes. Oh. ¿Y para cuánta gente más o menos eso? Para mí sola, pero como 3-4 personas, fantástica. Las cucharitas son unas de chocolate que se va derritiendo, por ejemplo, tú te haces leche caliente o el mismo chocolate, o sea, el mismo café me gusta a mí y me vas metiendo la cucharita y vas revolviendo y entonces queda como el chocolate ahí pegado en lo que estás tomando. ¿Y el submarino qué es lo que es? Lo mismo, es una barra de chocolate densa que tú metes en la leche caliente y se va derritiendo a poquito, entonces queda como en el fondo este chocolate que tú vas revolviendo y sale una leche así chocolatosa. Leche chocolatosa. Ya está. Leche chocolatosa, muy buena chocolatosa. La caja entonces, a que se puede encargar. ¿Cómo se llama el local para encargarlo? Este se llama Patagonia Chocolate. Lo puedes ver en la página web o también lo puedes pedir a través de Pedidos Ya. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces hemos tenido de todo. Aquí nos critican que algunas solo llegan al sector oriente, ¿será cierto? No, porque si entonces tú lo puedes pedir por Uber Eats o por Pedidos Ya y llegan. Ah, llega, perfecto. Yeah. Bueno. Y la gente de provincia que se joda. No, buena onda también con ellos. Llegará. Levi's, Levi's es otro chocolate artesanal que llega a provincia, fíjate. Ah, excelente. Y le hacen un descuento de 3 lucas, cosa que no le salga tan salado un cargal. Fantástico. Genial, muchas gracias, Loreto. De nada, chiquillos. Muy bien. ¿Te lanzas tú, Marcelo, o me lanzo yo? Dale tú. En estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones, hay que pensar a largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan por jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Marco, mañana voy a salir de la pieza al living. Porque lo importante es quedarse... La importante es quedarse en casa. Isa Intervial hace un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos los más unidos que nunca. Lejos más unidos que nunca. Me encanta, Marcelo. Oye, vamos al corte y nos prometen estar con Javi Contador al regreso, ¿eh? Veamos qué pasa, Marcelo, ¿eh? Esto tampoco es Placitalia y esto tampoco es el fin. Ya volvemos con la conversación que refresca la tarde, solo por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal. Aviso de actualización en oasisfm.cl. En Oasis seguimos acompañándote en estos días de cuarentena con información, música y datos. Si te gusta la lectura, atención con esto, porque todas las semanas nuestro columnista Matías Claro nos recomienda qué leer por estos días de aislamiento social. Revisa la información en nuestra web y quédate en casa. Infórmate y disfruta la vida en oasisfm.cl. ¿Es hora? De disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Uy. ¿Qué pasa?

Entonces fui al súper, claro, y aproveché, evidentemente compré algunas cosas de más, tratando de aplanar mucho el carro para que la gente no fuera a decir que uno anda acaparando, entonces aplanándolo, para que se viera bajito, digamos, se viera unos no más de 10 centímetros en total del carro. Claro. ¿Y había de todo o faltaban cosas? Había poco, me habían encargado harina acá en la casa para hacer cosas, así como Diego quería hacer una no sé qué cosa dulce, que sí, y había solo la harina del supermercado, no habían otras harinas. Ah, bueno, pero igual había harina. No sea, yeah. No sea exigente. No, pero de todo, no, también, de todo, pues. De todo. Hoy, Javi, yo tengo una pregunta. La gente cuando te vio caminando en la calle te gritaba, tenés que irte para la casa, te obligaba a que te volvieras, ¿o no? No, porque yo voy con yo saco mi comisaría virtual, voy con mi permiso que me lo fiscalizaron. Había un señor policía en la puerta del supermercado pidiéndole permiso a todas las personas que estaban entrando. Ah, ¿y te lo pidió? Me lo pidió y yo se lo di. como buena ciudadana, muy bien. Se lo di como buena ciudadana, aquí está mi permiso. Y entonces, claro, pero lo que sí, la señorita que está, porque es una cola muy larga, viste que el estacionamiento de este supermercado, por lo menos, ya no es estacionamiento, sino es para que la gente pueda hacer una fila para entrar, para que no haya más de no sé cuántas personas adentro, y con un metro cada una. Claro. Entonces se hace una fila como larga y espaciosa. Y la niña de atrás se me pegaba mucho. Yo no me atrevía a decirle, oye, porque encuentro que es como pesado. Ah. Así que digan, ¿te podés comer como me voy a dejar mi metro cuadrado? Chuta. Pero en estos tiempos parece que no es tan pesado. Es un problema, mi señora fue a la farmacia y también le pasó que había un tipo atrás de ella con mascarilla, pero le respiraba así como, y decía, ¿cómo le voy a decir? Échate para atrás, po. Sí, pues yo quería, al final, le dije, oye, perdón, pero te tenés que pegar, te podés despegar un poco, te pido mil disculpas, pero estás muy pegada. Y me dijo, no, me dijo, ¿sabes qué? Perdona, porque venía hablando por teléfono. Es la costumbre, no me pidas perdón. Y como que ya, buena onda. Pero también te puede tocar uno que te mire como feo, ¿y qué? ¿Tú crees que yo te estoy contagiando? Y ahí, pa, ¿o no? Ahora, qué curioso, porque un tipo que podría acercarse a 10 centímetros, 20 centímetros, y decir, me estáis acosando, ¿ah? Me estáis acosando sexualmente ya, a esta altura, ¿ah? Se puede. Y no, pues, no era así antes. ¿Sabes lo que tienes que hacer, Javi? Tienes que ponerte y decirle en voz alta, estoy contagiando, y así la gente nos acerca. No, es muy riesgoso, es como jugar con Marcelo, la bomba, esos chistes no se hacen, Marcelo. Ay, es Marcelo, no. O bueno, es que hay gente que se ha llevado detenida. No, sí, pues gente que... No, pero yo creo que uno ahora como que... Si uno sentía antes el acoso como cuando se te pegan, ahora uno ya a unos 20 centímetros uno siente que que claro, ese espacio no corresponde. Es más sencillo. Sí. O sea, alguien puede decir, no me bañé, estoy hediondo. También, la otra es soltar un gas de una, ¿eh? Sí, tenerlo listo. Bien. Como disuasivo. O hablar por teléfono y decir, sí, hay gente que... Ah, que la gente... Sí, como si estuviera hablando de otra persona. Y la gente que se pega, pero es que hay gente que no acusa recibo. No, pues. Oye, no, que pensaba la vieja que venía en la micro. No, claro. No tú, otra. Mira, oye, a propósito de esto de la cuarentena, les traigo noticias porque ahora tengo un rol. Supe que nos va a traer noticias todos los días. Pero hagamos una cosa, vamos una canción y nos largamos con las noticias que tú nos traes. Vamos una canción. Vamos. Ya, tírate nomás. ¿Qué tenía ahí? Mira, esta la bailamos, ¿eh? Keep me from getting to you, baby. perdón, me pillaron cantando cuando son las 7:09. Javi Contador nos va a contar noticias ahora. Para. Escuché un tosido peligroso. Javi, ¿fuiste tú? Yo toso. La señorita que estaba atrás tuyo. Pero ya me por eso te digo, entonces que yo me hice el COVID. ¿Ustedes hicieron COVID? ¿El test? Sí. ¿Cómo hay que hacerse el COVID? ¿Qué? No, pero yo me hago el COVID todo el rato. Yo me hago el COVID. No me he hecho nada, si no tengo todo. Hay que hacerse el test si estáis con síntomas. Yo no he tenido ni un síntoma. Ah, es que yo tenía en un momento mucha tos. Pero es sugestión tuya. De hecho tengo mucha tos, siempre. Entonces me han ido descartando. Me descartaron tuberculosis, me descartaron coqueluche, ahora me descartaron el COVID-19, pero tenemos un tema con la tos. Está ahí, ¿ok? Ya, perfecto. ¿Y qué noticias nos traías? ¿No hablamos más de mi tos? No, suficiente. No hay mucho más que escarbar ahí. Oiga, a propósito de la cuarentena, de una noticia, pasa que es una noticia que agarra todos los días ribetes distintos. ¿Por qué? Ustedes saben que en China aumentó, a propósito de la cuarentena, y ya está como comprobado que es a raíz de la cuarentena, la tasa de divorcios. Ah, sí, sí, sí. Y en todas partes aquí ha pasado aquí eso. Va a pasar, ¿eh? Aquí va a pasar. Bueno, entonces dicen que ya en Estados Unidos hay, porque también tiene que ver con en Europa, los departamentos, la gente, poca gente tiene casa, así como casa con patio y todo, entonces casa, y acá en Chile también, entonces el departamento encerra la convivencia, una cosa es convivir y otra cosa es la convivencia familiar 24/7, yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero yo lo encuentro complejo. Es complejo. Tú sabes, Javi, que nosotros tenemos un rato más a las 8 un episodio inédito de Instagram Live. Y yo voy a dar consejos de ¿cómo se llama? Tutoriales de cómo evitar eso que tú estás diciendo. ¿En serio? Ah, sí, pero qué bueno, entonces está todo linkeado. Estamos súper bueno el champ programático. Oye, y para que veáis que estemos sintonizados, estoy viendo ahora que en el zoológico de Hong Kong y otro en Pekín, los pandas han comenzado a tener relaciones sexuales, pero tupido y parejo, parece que sin visitante se ponen como diablo. Pero es que ¿a quién le gusta hacerlo mientras te miran? ¿A alguien le gusta? Sí. Bueno, está todo el porno para decirlo, por hacerlo, no sé. ¿A ti te gusta, Javi? No, está loco. Pero ojo, que también dentro acá de las informaciones que he recopilado junto a Miguel, también está el hecho de que la cuarentena, dicen, disminuye bastante la libido, esta sensación de que está todo el mundo infectado, uno no anda tan pasional. Yo no sé cómo será en el caso de cada uno, pero la libido no anda como ¡guau! Dispara. Amar con nadie le quita eso, nadie se le quita. No hay un virus. El ibuprofeno. Cada 8 horas estoy ahí disponible, fíjate. Ahí estoy. Pero qué bonito, qué bueno. Y ahí viene el otro punto que dicen que después de catástrofes así como mundiales viene una tasa importante, sobre todo de encierro, de futura una generación que nace a propósito de eso. Pero los especialistas dicen que es muy mala idea. Es mala idea. El único contento con todo esto de ser José Antonio Kast, que no tiene vida sexual. Eso solo para tener hijos, ¿no? Según lo que nos dijo yo. Quiero hacer un llamado a la calma, ¿eh?, con respecto a eso, por si acaso. Pues, no exagerar. Yo creo que la diferencia entre quedarse en cuarentena, cuando tú que estás recién te fuiste a vivir con tu pareja, estás ahí en esos primeros años dándolo todo, igual rica esta cuarentena, y un encuentro que viene bien. Sí, es un regalo de los dioses. Sí. La tercera semana yo creo que ya estamos, ya. Muchas gracias. Ahora, otra cosa distinta es quedarte en cuarentena con José Antonio Kast. Sí, po, distinto. Sí, y Alberto distinto. Plaza. Eso ya no es otro... otro escenario. Otro escenario. Ahora, cuando la señora... ¿Cuando ustedes sintieron que cuando la señora de Kast dijo eso, lo dijo como un reproche o lo dijo como orgullosa? Es que dijo que muy orgullosa. Defendió la idea de que el sexo solo era para procrear, y en ocasiones con mucha, dice, nosotros lo practicamos así como, y todo el mundo la quedó mirando como, señora, no revele su vida sexual en público o su no vida sexual en público. Y ella dijo, ¿por qué no? Yo soy súper liberal con respecto a eso. Y eso sería lo que te puedo decir yo hasta este momento. Y, bueno, no, y bien por ello, encuentro que la gente que no tiene tabúes y habla libremente es gente de su vida más sexual. Feliz. Ya, pero sí, hoy va, pero hay un feliz hecho concreto, que la gente que tiene, es, y por eso hay tantos memes al respecto, una cuarentena con hijos es una cuarentena. Una cuarentena solo o sola debe ser terrible. Una cuarentena en pareja, buena onda, así como que te llevas bien, debe ser fantástico. Una, son distintos tipos de cuarentena. Una cuarentena en pareja y estaba todo mal y de repente estaba ahí pensando si irte a la casa o no y divorciarte, de repente está cuarentena obligada. ¿Cómo que hay? No, no hay. Oye, yo creo que debiese haber un salvoconducto para esos casos extremos. Como yo me iba a separar y no puedo, por favor, entiéndame. Oye, sí, en Francia, sí, los papás separados pueden tener una semana cada uno de los hijos, de lado y lado, en cuarentena. Para que se vayan contagiando en distintos lados. Claro, ha aumentado, pero bueno, también hay cosas que van primero que eso, hay que decir. No, pero está bien, pues hay papás acá, hay papás que no han visto a sus hijos ahora un rato largo y otros que están felices. No, terrible, terrible, terrible. Oye, y en China, esta información vino de China, la que dijiste, la de los pandas. La de, vino de China porque, espérate, que acá mi hijo me sacó todo el... Esto es muy complicado, esto no es fácil, el... Yo lo tenía todo anotadito para ustedes, acá está, y me lo cambió por un juego de Marvel, aquí. Esto fue en donde aumentó así ya muchísimo, muchísimo, en Xi'an. Sí, que ahí las parejas estaban pasando problemas difíciles antes de esto. Xi'an. O sea, perdóname, no. Marcelo, que te corrobore, pero lo que dijeron fue que, claro, que como no se pudo separar nadie en un tiempo que estaba, entonces dijeron, no, son los divorcios como que estaban pendientes, que aumentó tanto, pero después dijeron, no, saben que no fue así. No es solo por los divorcios que estaban rezagados, digamos, que no alcanzaron porque quedaron en época de cuarentena, es porque la pandemia afectó mucho. Oye, pero si la convivencia... Y en China hay lugares que son chiquititos. Yo creo que también el metro cuadrado influye aquí. Me acordé de ese chiste. Conecto. Que hasta a esta altura es absolutamente impropio, ¿no? Pero lo voy a recordar igual. ¿Te acuerdas cuando en el colegio decían, tú sabes por qué los chinitos tienen los ojos así estirados? Porque el marido llega a la casa y se agarra la cara y dice, ¡otra vez, aló! ¿Te acuerdas? Por eso sí, se separan. No. Por eso se separan. Otra vez, aló. Son 1.500 millones de personas. Ok. Yo los pondría en contra. Y comen murciélagos, ojo. No, pero yo creo que va a ser un tema porque para bien, para mal, pero esto es una prueba de fuego para las parejas, para los hijos, para todo. Es como, es heavy. Oye, es que no hay hablado de nuestro caso, que son con hijos adolescentes. Por eso te decía, yo tengo hijos chicos, que es una pesadilla, pero imagino que los hijos adolescentes son otra pesadilla, porque ellos están acostumbrados más a esto, estar encerrado, como que no lo tienen en el switch, ¿no? Pero sí, tú sabes que uno puede hacer actividades. Nosotros hemos hecho actividades familiares muy bonitas, jugar a la mímica. ¿Pero cuántas veces? Todos los días. Sí, duramos un día 10 minutos haciendo el juego de las películas, un día nomás. Un día es películas de mono animado, al otro día películas de acción, al otro día películas protagonizadas por Javier Acontador, y así. Oye, es que al adolescente tenéis que motivarlo, tenéis que, no solo tenéis que estarlo motivando, no entreteniéndolo como los cabros chicos, más chicos, que uno parece como esos monitores de resort, sino que al cabro adolescente tenéis que motivarlo. Pero ¿por qué te pasa esto? Vamos, conéctate con tus amigos. Y todo eso, papá, déjame. Esa cuestión es bien complicada. No te puedo hablar más porque está llegando un adolescente acá. No es eso, en general ha sido bastante buena. No, es otra cosa, es otro adolescente. Muy de otra bien, familia. No acá, digamos, no. Los es vecinos, otra pandemia, otra pandemia. Es otra pandemia, otro día una película que vi, ¿no? Vamos a otra canción y nos trae otra noticia, Javi. Les traigo otra noticia, vale, besos. Oye, la canción. O sea, canción, perdón. No, acá estamos. Yeah. Qué linda melodía. Ay, se filtró algo. ¿Me escuchan ahí mejor, peor, igual? Cuéntenme. Todo el rato se ha escuchado muy bien. Muy bien se ha escuchado, todo el rato. Sí, se filtró. Es que estoy hablando con Diego, estábamos viendo si. ¿Vieron que viene la superluna hoy día? Sí, pues ahora apenas no, salga se va a apreciar. Pero a las 10:30 parece que. Es la más importante del año. Porque hay una palabra que ocupó ahí. Estamos en cuarentena, todo nos pasa, que no me acuerdo, como el apogeo, el pirigeo, creo que. No, el perigeo. El pironeo. No, el perigeo, uno alcanza a ver el punto G de la luna. El perigeo va a estar, no, pero va a ser como que la luna más grande del 2020. Sí, pues. Y dicen que viene con marcianos esta vez, porque ya lo único que nos falta. Oye, qué mula esa foto que subieron el otro día, ¿o no? Que iban avanzando unas cuestiones, un video. Un video ese, que es como con una cámara casera que te llevó a la luna y te dio el perfil. Y habían como unas naves que avanzaban. Yo creo todo eso. La gente aburrida puede hacer cualquier cosa. O sea, uno pasando el teléfono, aburrido. ¿Qué más podía hacer? Oye, cualquier cosa, para que contarles que en estos minutos, por ejemplo, uno de los hashtags así como trending topic es te juro que cuando esto termine, y ahí cada uno completa la frase, hay cosas religiosas, hay cosas sexuales, hay mucha comida, mucha salida, mucho querer abrazar. Ustedes cuando esto termine, ¿qué creen? Que ¿para dónde se van a ir ustedes, creen? Cuando esto termine... Casa, fíjate. Voy a aprovechar de descansar en la casa. ¿Qué más hay que hacer? Sí, correr con la boca abierta dando vuelta a la manzana. Sí. Eso puede ser bueno. Y aspirando harto así. ¡Ah! Harto. Tú caché que cuando nosotros hacíamos Casado con Hijo, Fernando Larraín ya venía de grabar La Nani, y Fernando es un alma libre, un espíritu libre. Entonces, y nosotros grabábamos muchas horas, estábamos todo el día encerrados, de 9 de la mañana a 9 de la noche, porque había otras leyes laborales, de lunes a sábado. ¿Ya? Entonces, todo el día ahí, y Fernando de repente no lo aguantaba y se desaparecía. Y todo el productor corría, Tomás, ¿cómo está? Se fue, lo perdimos. Y se ponía alguien en la puerta. No, de aquí no pasa. Y Fernando arriba de la moto, está como una vespa. No. Y se iba a dar vueltas a la manzana con la boca abierta. Yo lo vi, muchas veces. ¡Ah! Para que entrara para aire. Y sabrá y habrá mantenido la cuarentena ahora. ¿Fernando? Sí. No lo sé. Está difícil. Bueno, vimos videos bien sugerentes, ¿eh?, de que abandonó sin el salvoconducto, ¿eh? Porque sin salvoconducto no podemos decir eso. Yo creo que no sé, a mí me... Hay salvoconducto para vuelta en moto, no podís, pues tenéis que o le mentí a la autoridad y decís que fuiste a la farmacia y que está, no sé, pues, que no la encontráis y dais vuelta alrededor de tu casa con la boca abierta. ¿Cómo? ¿Qué? Le pasa, abría la boca y respiraba. Y yo sentía que igual le entraba aire, o sea, yo creo que igual le hacía bien. Y también a veces se escondía como en las casas de los lados, como un ladrón. Y era como, Fernando, weón, vuelve a grabar. No. Es que la... por eso yo creo que, de verdad, por eso yo creo que uno de los factores por los cuales ha venido este como revival de Casado con Hijo es porque esta sensación de estar encerrados todos en una casa es muy parecida como a la serie, o nuestra experiencia en la serie, ¿cachai? Bueno, fueron los primeros encerrados en la historia. Y los Javiera, mejores, todos los días nos vamos a encontrar para que nos cuente historia, ¿no es cierto? Sí, pues voy a recolectar más porque esto no está improvisado para nada, pero vamos a poner la fila de, sí, pues, historia y cositas entretenidas que podamos ahí echar la talla entre todos. Genial. Para ustedes y para los auditores y las auditoras. Ya, saludos a la familia. Me encanta la idea, que esté todo bien. Están como... Tan bien, lo encuentro como apagado, con bajita, tan enfermito, con bajita energía, lo siento. Es solo el quinto programa que hacemos en el día, pero hey, todavía nos queda uno a las 8 en Instagram Live, vamos a estar ahí. Estamos guardando energía. Casa. Exacto. Eso, tomen. Oye, para el live, tómense un cafecito, como va su. Ahí para arriba. Sí, vamos con el power. Un trago. Ya, chao, ya, hasta mañana. Ya, vamos. Porque cuidarnos es tarea de todos. Usa la app BCI, ya todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. En Principal administramos fondos de inversiones antes de que los hermanos Wright hicieran su primer vuelo. Por eso invierte con todo el respaldo de más de 140 años de exitosa trayectoria global. Conoce más dónde en principal.cl. Principal. Y ahora, oye, está Intensamente, ¿ah? Déjame decir. ¿Ya? ¿Qué hay? En Intensamente te digo de inmediato que estoy abriendo aquí la pauta. Está, va a estar Sebastián Bowen. Sebastián Bowen, director de Techo y Fundación Vivienda, hablando de varias cosas ahí con Carlos Rejola. Bueno, que estén muy bien. A las 8. Chao, Miguel. Instagram, chao, Manolo. Oasis FM Chile. Sí. Chao. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, invierte con 140 años de trayectoria global. Presentaron, esto tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un... ¡Hasta mañana! Cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Después del almuerzo nos relajamos. Catalina Chuaki nos conecta con el break del dial en La Tarde Oasis. 2 horas de canciones, noticias, cultura pop, panoramas y datos. De lunes a viernes, desde las 3 de la tarde y hasta las 5, 102.1 y por oasisfm.cl. Dale vuelta a las páginas de la revista Oasis junto a la mejor compañía y a los sonidos infaltables de la tarde. Oasis FM, vive hoy. En Cuprum nos preocupa tu salud y la de nuestro equipo. Por eso, si eres pensionado Cuprum, quédate en casa y solicita el depósito de tu pensión utilizando la cuenta Vista que hemos dispuesto para ti, sin costo alguno.